Del mar Caribe venimos para invitarte a jugar con todos nuestros amigos que quieran participar. Del mar Caribe venimos para invitarte a jugar con todos nuestros amigos que quieran participar. Ay, compañerito, escucha muy bien, ábreme la puerta que te quiero ver. Ay, compañerito, escucha muy bien, ábreme la puerta que te quiero ver. Del mar Caribe venimos para invitarte a cantar los ritmos de Puerto Rico, de Cuba y de Trinidad. Del mar Caribe venimos para invitarte a cantar los ritmos de Puerto Rico, de Cuba y de Trinidad. Ay, compañerito, escucha muy bien, ábreme la puerta que te quiero ver. Ay, compañerito, escucha muy bien, ábreme la puerta que te quiero ver. Del mar Caribe venimos para invitarte a bailar merengue, salsa, la plena y el ritmo del cha-cha-cha. Del mar Caribe venimos para invitarte a bailar merengue, salsa, la plena y el ritmo del cha-cha-cha. Que vengan los grandes, pero que vengan los chicos, pero que bailen, que